Bueno, pues tú ya conoces el barrio, has estado aquí un montón de veces, entonces tienes que hablarle al barrio. ¿Qué le dirías al barrio? Eso es agutzen dozu, ¿eh? Oso tikibillan egon zara, baina zer esango zenioke osoari? ¿Le dirías algo bonito? ¿Le dirías algo feo? ¿Le dirías algo amable? ¿O le pedirías un cigarro? Eta zer esango zenioke osoari? Zerbait polita, zerbait arrotza, eskari bat egingo zenioke, edo zer eskatuko diozu auzoari? ¿Qué le dirías al barrio? Hola, soy Teo. Y yo Angélica. Y bueno, es decir que el barrio nos encanta por toda la diversidad, porque Ana nos atiende como reinas en el Urkiola. Se consiguen los champis más ricos y es el lugar de los tambores. Kaixo Sanfran, faltan botako zaitut. Faltan botako ditut zure kaleak, zure jendeak, zure kulturak, zure doinoak, zure koloreak eta zure ekintzak. Eskerrik asko Sanfran, anitza zara zure horretan. Led La Tira presenta el primer single de su nuevo disco La Caverna de Plutón. Ni Ortega ni Gasset. Y ahora, conjunto musical. Bueno, pues vamos a dar las gracias por la diversidad. También, joder, sí. Sí. Sí, se agradece mucho la diversidad, es un barrio diferente, es un barrio vivo y es un barrio del que se aprende mucho en Bilbao. Os damos muchas gracias. Por esos momentazos. Te queremos mucho, Sanfran. Sí. Estamos aquí. Tengo música en directo y todo. Grabando. Bueno, pues un abrazo muy grande al barrio. Gracias, Sanfran. Y seguimos. Un beso. Ander nautue, orain dela 25 urte, auzora etorri nintzen, bizitzera. Hau esperientzia, bizitasuna, pobrezia, alaitasuna, elkartasuna, irekitasuna, asko ikasi dut. Lehen Gipuzkoarra nintzen, orain bilboratu naizera bat. Maite minuta nago, hau zonetaz, eta nire bizitza modu batean aldatu egin du. Onerako, noski. Eskerrik asko auzoa. Pues quiero agradecer al barrio de San Francisco la energía y el trabajo que hacéis en cada actividad que tengo la oportunidad de venir. Soy de un barrio cercano, vivo en Santutxu, y recuerdo una vez, una Semana Santa, cantar unas saetas en la calle Las Cortes. Eso me emocionó. Cambió muchísimo mi visión del barrio. Muchas gracias a todos los que hacéis posible esos cambios. Abrazos. Cuando llegué de Colombia a Bilbao hace 2 años, el primer barrio que me gustó fue San Francisco. Recuerdo que vine a caminar y dije, wow, me encanta este barrio. Quiero vivir aquí o quiero pasar mucho tiempo en este barrio. Ahora ya después de 2 años, estoy muy agradecido con San Francisco, con los habitantes de San Francisco, con la gente que llena de vida el barrio, con los espacios, con las asociaciones en general, porque aquí he encontrado diversión, encuentro con amigos, he aprendido cosas, he participado en talleres, ahora trabajo en este barrio, el lugar en que trabajo está en Sanfran, y es un lugar donde hay como una cierta chispa, un cierto picante, como la forma orgánica en que se generan las relaciones, como es como un caos, como otra forma de orden, que considero es muy diferente a los otros barrios que conozco de Bilbao. Es muy especial. Siento que esa mezcla de un barrio tradicional del barrio de la ciudad, con una población migrante tan amplia, crea un cóctel que es muy especial para mí, que me recuerda tal vez orígenes y me hace sentir cómodo, me hace sentir en un lugar en que quiero conocer gente. Entonces siento que lo que tengo es agradecimiento y felicidad de poder estar en unido a redes de personas en San Francisco. Para hacer la analogía con que es el corazón de Bilbao, pero siento que la analogía del corazón es una analogía anatómica un poco romántica, y tal vez San Francisco es como las tripas, como el estómago de Bilbao. Es el barrio donde se siente más, donde se siente más fuerte, con más intensidad, donde se siente el amor, el desamor, el miedo, la alegría. Siento que es el estómago de Bilbao, San Francisco. Hola, soy Raquel y soy nueva en el barrio. Hola, me llamo Arcaich y yo también soy un vecino nuevo del barrio. Y nada, en enero empezamos una residencia en Wikitoki, Wikiriki, y con un proyecto que se llama la Biblioteca Recíproca. Y bueno, pues se trata de un proyecto colaborativo de intercambio donde queremos pues conocer a nuestros vecinos y todo lo que se hace en el barrio y bueno, todo lo que se quiera compartir con nosotros para conocernos mejor. Pues estamos la verdad contentos de vivir en este barrio. Vivimos en la calle Cortes, es un barrio muy interesante donde, como en todos los barrios, pues pasan cosas buenas y malas, por supuesto, pero que algo que apreciamos mucho es que la gente sonríe y en general la gente es agradable y comparte su tiempo contigo, y es algo que en los días en los que vivimos pues es algo que hay que agradecer. Pues esperamos conoceros y muchas gracias a Lorna por esta iniciativa que está teniendo. Gracias, Lorna. Venga, agur. Agur. Bueno, pues no sé muy bien qué decir un poco de SoundCloud. Lo único más importante es que fue el primer barrio que conocí cuando vine aquí de nuevas a estudiar. Pues donde curiosamente hace un año se abrieron un poco los bares y fue el primer bar que fui en Bilbao y estaba en San Fran. Y me gustó, no sé, fue curioso, ¿no? Que un año después pues se haga esta iniciativa de hablar justo de San Fran. Y es un barrio que realmente es el que más he pisado de todo Bilbao. Es bohemio y tiene su encanto y su, ¿cómo decirlo?, su movimiento de gente. Y la verdad también el nombre es curioso, ¿no? San Fran, es muy melódico, no sé, me gusta la verdad. Y justo también este año pues trabajo también en el bar. Y ha sido como al final, solo me falta vivir aquí. Vivo un poco más lejos, pero sí, no me importaría vivir en San Fran, la verdad. Y nada, y poco más que decir, tampoco llevo aquí un año, tampoco sé. Y eso, y esto. Esa es gustatu gaurko eguraldia. Kaixo, bezerkada bat. Kaixo, alo, alo, auzo ari deika. Hemen gaude koloretzeko lagunak. Egun euritsu hontan suspenditu behar izan dugu koloretzeren aldeko kale jira. Eta aprobetzatuko dugu urrengo abenduaren 21erako deialdia egiteko. Vamos a aprovechar la grabación de Hablamos a Nuestros Barrios. Y os avisamos de que hemos tenido que suspender la calle gira de Coloreche, que íbamos a hacer ahora, pero que como está diluviando en este pueblo nuestro, en el que no llueve apenas, pues hemos decidido trasladarla al día 21, ¿vale? Así que el día 21 a las 7 de la tarde quedamos en Sarean y vamos a conseguir poner un solete en el barrio, que falta nos hace después de tanta agua, y vamos a pedir por las calles de nuestros barrios, vamos a reclamar una casa de las mujeres, Coloretxe, Buriauso, Enzal. Porque las mujeres de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala necesitamos un sitio para encontrarnos, para reconocernos, para militar, para crear redes entre nosotras y para dar la vuelta a la situación de múltiples opresiones que vivimos. Así que, hogeita batean, guztiak zaudete konbidatuta, euritakorik ez ekarri, ze kontratatu dugu eguraldi superona, Beraz, gora koloretze! Gora! Apa Bilbi, buena gente, esperando el nuevo renacimiento. San Fran es... Alegría. Diversidad. Buena gente. Comida. Disfrute y diversión. Colores, razas, amistad, encuentro. San Fran, para mí, bueno, no estoy mucho en el barrio, pero cada que vengo es... Diferente. No solo diferente, es como estar en casa. Es como estar en casa y me encanta la sensación y la pluralidad. Apa Bilbi, forever. Relajarraitu. Venga. Kaixo, arratsaldeon, hemen gaude. Marisa. Josune. Alait. Irat. Eta Txefi. Bueno, ni Txefi naiz, auzokidean naiz. Oso pozten nago con las redes sociales y la solidaridad y la clase trabajadora que hay en el barrio y también con la diversidad. Nire ustez oso erronka handia da anistazuna lantzea, zapalkuntza gehiago daukagu auzoan. Eta, bueno, el barrio es súper, súper bonito, súper diverso, súper solidario, pero también tenemos un montón de retos. Es el barrio en donde mayor desigualdad hay en todo Bilbao, en donde la renta per cápita es más asimétrica y donde también hay mogollón de violencias a diario en la calle. Entonces, bueno, oso posten gaude hemen egotea, gora wikitoki, gora también venimos de hoy de una acción de ekintza soziala, Labeko Agara, del sindicato Lab somos y venimos de una acción de calle para trabajar un poco la conexión entre las condiciones de vida y las condiciones del empleo. Todas las desigualdades que hay en el empleo, también en este barrio en donde hay mogollón de gente emigrada, se ve muchísimo. Y bueno, está aquí. A ver, equipo. ¡Gora Sanfran! ¡Gora Wikitoki! Bueno, Alaitz auzokidea da ere. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon guztioi. Ni ere posik nago auzo honetan. Urte asko daramatzat eta Txefik esan duen bezala, erronka handia daukagu auzo honetan gauza asko hobetzeko, bai? Orduan, danen indarra saretzea ezinbesteko ikusten dugu eta Agur, eskerrik asko. Gorara. Altos de Bilbao. Quiero dar las gracias por mantener un barrio de diversidad, con acogimiento y con muchos momentos que dan posibilidades a muchos tipos de arte. Abrirnos la mente para que podamos ver, disfrutar y sentir tanta diversidad. Muchas gracias por todo vuestro esfuerzo y por abrirlo a todas las personas que queremos estar aquí y compartirlo. Buenas tardes, aquí Pasavento, en San Francisco. Queremos mandar un pequeño recordatorio a todos esos viajeros intelectuales que están ahora mismo en el bar Urkiola, sobre todo a los llamados como Chokiko. Un fuerte abrazo y caluroso recordatorio de su gran amistad, en especial a Borja Lorenzana, Imanol, Elena, Maya, Maider, Usue, Pipabun, y si me dejo a alguien, por favor, recordármelo, así Iranchu también, para recordar el viaje que hemos iniciado hoy a la tarde y que, bueno, con expectativas y mucha ilusión, recordemos alrededor de San Francisco toda la noche. ¿Quién más está? El Chivo Chivón. Pequeño. El Chivo Chivón. Grande. ¿Y el Chivo Chivón? Mediano. ¿Y qué les pasó? Porque quería ir a un puente, pero no podía porque había un ogro. ¿Quién había en el puente? Un ogro. Un ogro. No hay que tocar el ocha. Se va a agarrar. ¿Y qué pasó? ¿Y qué hicieron? No lo sé. Muy bien. Bueno, otro día os contamos la segunda parte del cuento de los chivos chivones. ¿Eh? ¿Les contamos otro día la segunda parte? ¿Sí? Vamos a dejar esto aquí. Bilbao la Vieja. Eres como un armario dentro de una casa a la que a veces vas, pero a veces tardas en ir, y que tienes muchos deseos de ir abriendo los cajones y de descubrir cosas misteriosas que habías dejado guardadas, algunas conocías, otras son nuevas o se te hacen nuevas, y las miras con esa mirada de un niño, una niña, un niñe, abriendo cajones y descubriendo lo que hay dentro. Mi nombre es Noemí y quiero expresar todo lo que me inspira hoy aquí, todo este barrio, toda esta creatividad, todo este amor, todo esto que surge espontáneamente. Y vengo de un taller de escritura creativa por Noelia Morgana, que hoy estaba programado en el GAU y de Kia a las 9 de la mañana. Poetas, mujeres que te inspiran, mujeres que te llenan de amor, de ternura, que te hacen dar riendas sueltas a tu imaginación, y me encanta esto, que surja de aquí, de San Francisco, de Bilbao. Por favor, que ocurra mucho más, que no solo sea un día, sino que por favor se programe, no sé, todos los fines de semana, que la creatividad es lo que nos da esperanza, es lo que nos inspira a ser mejores personas. Es lo que nos une, es lo que nos hace cada vez ser más humanos en todo lo que estamos viviendo, lo que nos conecta, y necesitamos vincularnos porque somos seres sociales. Y el barrio tiene esta diversidad, tiene esta inspiración, tiene estas redes sociales, tienes todas estas personitas que de repente te vas conociendo y que dices, ¡guau!, que me fascina todo lo que hoy está llegando a mi vida. Y que estoy maravillada. Gracias a toda la organización de este evento tan mágico y tan lleno de vida. Y que, por favor, que se hagan muchos más. ¡Qué ricasco! Arratsaldeon, gora gau irekia, gora San Francisco, Bilbi eta Zabala auzoak. Eta hemendik adierazi nahi nuke, bi gauza. Alde batetik inorrez dela ilegala, eta beste alderdi batetik ia lortzen dugun auzoa, aukeran auzoa izatea, ia denok posible egiten dugun pertsona guztiok bizitzeko aukerak izatea. Eskerrik asko, Gabon! Hola amigos del barrio, somos Julia, Cris y Alba, y nada, somos nuevas en el barrio, de la Plaza Corazón de María, y nada, estamos muy contentos de estar aquí, y hacéis cosas súper chulas. En verdad, estamos súper contentas con eso, con muchas ganas de conoceros. Y bueno, que mola el barrio de San Francisco. Muy bien. Y nada, que muchas gracias por la bienvenida. Nos gusta mucho. Os hondo, es carricasco. Y nos vemos por aquí. Exacto. Os mandamos un abrazo de vuestras vecinitas. Agur. Hola, barrio. ¿Qué decir? Buena gente, buen ambiente. Lo único malo es que la Junta no se pone las pilas, y debería ponérselas para poner ya de una vez por todas Coloreche ya. Ay, ay, ay, el barrio. Esta relación que tenemos con el barrio, ¿no? Que nos gustaría que el barrio sea de una forma, nos gusta como es. A la vez nos resulta muchas veces extraño, ¿no? Porque no nos sabemos relacionar contigo. Es como que parece que sí, ¿no? Que pensamos y sí, la diversidad, qué interesante. Pero luego salimos a la calle y toda esa diversidad no sabemos cómo relacionarnos contigo, ¿no? Vamos siempre como a los mismos lugares, incluso en la GAU Irekia. A veces entras de maneras como exóticas, ¿no? En otros lugares. O pensamos proyectos, ¿no? Proyectos que hacer en el barrio, con el barrio. Desde el barrio para el barrio. Pero luego cómo cuesta, ¿no? Cómo cuesta sostenerlo. Como supongo que a ti te pasará lo mismo, ¿no? Dirás, joder, toda esta puta gente viniendo a hacer proyectos aquí sobre mí, conmigo, con la gente que está aquí. Pero no sé, ¿no? Realmente haría bien, sí, ¿no? Escucharte, ¿no? Supongo que este proyecto tiene que ver con eso, ¿no? Seremos capaces de escucharte qué es lo que el barrio, qué cojones es lo que el barrio quiere, ¿no? ¿Qué necesita? Los vecinos, decimos que, ¿no? Al ayuntamiento, no, queremos tener una rampa que nos suba. Realmente no necesitamos rampa, no necesitamos otras cosas. Pero no lo sé. Quizá escuchando todo lo que diga, digamos hoy, mañana, veremos, ¿no? Pongo los pies y puedo sentir a mi abuela. Aquí nació mi ama. Y algo se mueve en mí cuando adentro en estas calles. Conecto con algo muy profundo. Y aquí siempre he podido moverme, expresarme. He dado muchos pasos de transformación y ahora entro. Entro conmigo, con mis hijas, y siento admiración, agradecimiento y evolución de gracias, porque el barrio es arte, porque todos somos arte y todos tenemos algo muy grande que dar. Gracias, gracias, gracias. Por aquí, palabras para tus oídos y para el resto de tus sentidos, husmea en nuestra web. Suscríbete a nuestra newsletter y acompáñanos en Twitter e Instagram. Guase, guase guztia batera. Estamos en el barrio San Francisco. En Bilbao. Cómpliceak, beti ongi etorriak.